AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Dinero no es todo, ay como ayuda. Dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra. El tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay como ayuda. Dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay qué bueno que sería ganarse la lotería. A nosotros nos gusta mucho confundir a los oyentes habituales, por eso cambiamos la artística, ¿viste? Siempre presentamos a nuestro queridísimo Martín Burgos de una manera diferente. ¿Te gusta la nueva cortina, Martín? Buen día. Me encantó, sí, la verdad que sí. ¿Cómo ayuda, no? ¿Cómo ayuda, sí, es cierto. En todas circunstancias puede servir. Pero habla de ganarse la lotería, nada técnico, acá es muy práctico. Sí, pero es muy real. No, pero ojo, el dinero es todo, como dice la publicidad en la tarjeta. Ah, bien. Martín, queríamos hablar sobre este congreso que se dio la semana pasada, que justo hablamos con vos cuando estabas por ingresar o por empezar, sí, el día. Estuvimos sentados en una mesa y había unas personas que te acompañaban ahí. Sí, la verdad que fue un lindo momento, todo el congreso y bueno, la mesa final con Kicillof, con Heller, la verdad que fue como la frutilla del postre, ¿no? Pues es un congreso que se organizó de abajo hacia arriba, para decirlo en cierto modo. Es decir, que se construyó mucho sobre la base de los investigadores, la militancia nuestra de ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Y a partir de ahí se coparon un montón de investigadores a presentar sus ponencias, recibimos como 100 ponencias. Y la gente se copó con la propuesta, porque ahí también, si no hay público, no tiene sentido, pero ahí en ese caso, cada una de las aulas tenía 20, 30 personas en todas circunstancias. La verdad que estuvo bárbaro, la gente se copó. Nosotros calculamos, inscribimos 700 personas hasta que llegue, bueno, el cierre con Kicillof, ahí tuvimos que cortar porque se venía el malón de la gente, y entonces calculamos 1.500 personas en total, pasaron por el congreso, es un montón de gente. Claro, sí, y además vale tener en cuenta que hay ciertas salas que no son tan amplias, entonces claro, sí. Es impresionante la cantidad de gente. Sí, no, algunas directamente la gente estaba parada, porque son salas más chicas, pero bueno, que convocaron bastante, y por ahí son salas de 30 personas y había 35. Bueno, esas cosas pasaron, y está bien. Los temas principales que se debatieron, las conclusiones que se han llegado, ¿podés hacer un resumen? Sí, es difícil, porque la idea tampoco era llegar a conclusiones definitivas, sino poner en debate algunos de los cuestiones, los temas estructurales, los problemas que tiene la economía argentina. Uh-huh. Desde una perspectiva heterodoxa, latinoamericana, digamos. Entonces tuvimos vertiente más crítica, menos crítica del gobierno, y a gente que le parecía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y eso también es uno de los aportes del Congreso, creo, ¿no? Que hay debate, que no hay ningún problema en debatir con el que sea. Y los ejes principales fueron recursos naturales, que me parece que ahí en los temas de minería, una de las cuestiones es qué hace el Estado frente al sector minero. Si el ejemplo petrolero es un ejemplo para el sector minero, entonces el Estado tendría que estar mucho más presente. En la cuestión de la soja, que es una cuestión que siempre aparece, que a la vez necesitamos la divisa de la soja, pero sabemos que por otro lado genera muchos inconvenientes de índole social, ambiental, de resorte incluso de quien maneja la divisa de la economía, ¿no? El que maneja, el que controla el comercio de la soja, directamente podemos decir que controla un resorte importante de la economía. Martín, discúlpame que te interrumpa, pero sí, me interesa bastante hablar de las propuestas en cuanto a los futuros ministerios, ¿no? Sí. Estos días se terminó de determinar que Silvina Batakis sería la ministra de Economía si Scioli es presidente. ¿Qué te parece que define esto? Bueno, dentro de todo es una continuidad con el gobierno provincial y habrá que ver después en términos macroeconómicos qué implica. Obviamente manejar una provincia no es lo mismo que manejar un país. Y digamos que Batakis, la verdad que es lo menos peor de lejos, en el sentido que uno tenía idea de que uno de los nombres que estaban dando vuelta era Bain, era Blecher, y esos nombres evidentemente no son de... O sea, Bain estuvo en el gobierno de la Rúa en su momento, Blecher estuvo ahí también dando vuelta, con lo cual no eran los nombres más indicados, me parece, para el proyecto, digamos. No eran nombres para el proyecto de continuidad. Marangoni también lo dirigieron en el Banco Nación. Exactamente, sí. Sí, Blecher y Bain se van a las estratégicas embajadas de Londres y de Nueva York, es decir, en de Washington, digamos, pero son los lugares, los centros financieros, y yo supongo que Scioli va a tratar de acercarse a los fondos buitre de alguna manera, digamos, que no quede ni que entrega todo, ni que quede en esta posición actual, que yo entiendo que tampoco es muy cómoda, ¿no?, la de esta situación en la cual la Argentina no puede siquiera pedir un dólar afuera y tiene muchísimos problemas con el tema de los fondos buitres. O sea que habría que buscar una forma de acercamiento, de apertura, por lo menos al diálogo, para poder llegar a algún acuerdo que no nos perjudique mucho. Mira, yo, por mí, digamos, si por mí fuera, yo no me acercaría en lo más mínimo, y no me parece interesante. Uh-huh. Y habría que tratar de solucionar los problemas con la realidad de que hay ahora, digamos, sustituir importación y ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que lo que va a querer hacer Scioli es una cosa más realista, y que es esto, tratar un acercamiento, pero que no se presente como la entrega total que por ejemplo Macri tiene en mente. Claro. Y pero que a la vez se le permita tener un poquito de aire ni a nivel de la reserva, que eso también obviamente es entendible. Así que bueno, será una cuestión de seguirla y comentaremos en su momento las cosas, cómo sigue la novela de los buitres. A todo esto, Martín, Macri hizo lo suyo y empezó a hablar de quienes estarían quizá a cargo de la economía si él lograra tener el puesto de presidente de la nación. No determinó bien, pero nombró a dos importantes personas y se refirió a Rogelio Frigerio y Alfonso Pratgay. Sí, digamos que más allá de los nombres, circularon muchísimos nombres, Macri como ministro de Economía. Yo creo que lo importante de entender ahí en términos conceptuales es que más allá del nombre, el que va a mandar en el eventual gobierno macrista es sí. El mercado. Porque todos esos nombres son nombres que de gente que tiene sus consultoras. Pratgay fue el que negoció la deuda en contra de la Argentina para el JP Morgan allá en el 2001-2002, digamos, estuvo negociando el mega canje del 2001, pero no del lado del gobierno argentino, sino del lado de la banca privada estadounidense. Y es un hombre que ya, más allá de la cara bonita y simpática que tiene, la verdad que es un tipo que estuvo involucrado en una causa de lavado de dinero, está involucrado todavía en la causa de lavado de dinero, así que justamente el JP Morgan, denunciado por Arvizo en su momento, con lo cual digamos, es un hombre de mercado, es un hombre de la banca, así que ahí desde ese punto de vista, por eso insisto, en términos conceptuales, es el mercado el que va a manejar el Ministerio de Economía, como lo vivimos durante los años 90, ni más ni menos. Seguimos con la idea esta de que no hay ni 3 ni 10 candidatos, sino que hay 2 modelos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay 2 modelos y ahí lo que tendremos que tener bien atención es que el proyecto del modelo, digamos, democrático y popular... siga más allá de que Scioli, tal vez vamos a tener, habrá que a veces llamarlo al orden, me imagino, pero espero que sí, que siga este proyecto, más allá de que no tenemos tal vez un candidato que a nosotros nos simpatice 100%. Cristina no puede reelegir directamente. Uh-huh. Así que en función de eso, bueno, votar a Scioli y condicionarlo de manera que siga el liderazgo de Cristina, bueno, va a ser todo un experimento también, ¿no? Esto de alguien en el gobierno y otro en el poder puede llegar a ser un problemático en un punto, bueno, veremos. Esperemos que el poder no pase a los mercados y continúe en la gente o en el proyecto. O bueno. Sí, que siga siendo algo democrático, que defina el gobierno, elegido por la gente y a través del Parlamento elegido por la gente. Eso es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Martín, te sumamos a esta especie de encuesta que estamos haciendo, así que vas a estar obligado a contestar tres preguntas re comprometedoras, súper. Sí, ya mira, más comprometedora que la foto que me sacaron durante la fiesta de Amartya. Ahí no tenés escapatoria. No escapaste de nuestra querida fotógrafa. De las garras de revista Amartya y de sus fotógrafos. Bueno, nuestras preguntas son, primero que nada, ¿a quién votaste por primera vez? A un político francés. Ah, vivía en Francia, no estrenada. Cierto que era de la Sorbona. Tenemos un internacional. Sí. Se llamaba Movimiento Radical, pero era un aliado del Partido Socialista, digamos. Ah, mire. Okay. Era expresidente del Club Olympique de Marsella. Y lo voté en la legislativa cuando tenía 18 años. ¿Dónde estuvo allá en ese tiempo? El Muñeco Gallardo estuvo ahí. Sí. Pero era Tapí, se llamaba. Pero no, bueno, la primera vez que voté en Argentina. A ver. Fue en el 97 y voté de Alianza. Creo que estaba Chacho Álvarez acá en la capital, como claro. Legislador. Ajá. ¿Y tenés algún tipo de tradición el día de la elección? No tengo tradición. Suelo ir antes de comer a la mañana, pero no. Mi abuelo me acuerdo que iba de traje, me contaban, ¿no? Que iba de traje a votar, digamos, una cosa rara. Y yo en ese alguna vez dije, no era tendría que hacer lo mismo, tendría que ir un domingo de traje a votar, claro. Ya que no uso el traje durante la semana. Pero nunca lo hice, nunca me animé, la verdad. Era una tradición porque, bueno, no se pudo votar durante muchos años, seguramente para tu abuelo, entonces era un momento muy importante. Claro. Martín, bueno, por último, igual está claro a quién vas a votar, pero la idea es decir por qué vas a votar, a quién vas a votar, sin decirlo, sin decir el nombre del candidato. ¿Por qué vas a votar a Stolbizer? No, porque yo creo que es la única opción de continuidad del proyecto y es, aunque no lo dijo explícitamente, me parece que es la opción también de Cristina, así que no hay mucha vuelta que darle. En esos casos, el pensarse que el Cristina es el cuadro político más importante del campo popular, pensar que uno es más cuadro y la tiene más clara y entonces va a votar a otro porque piensa que esto o lo otro es sobreestimarse o subestimar a la presidenta. Bueno, clarísimo. Es una cuestión de disciplina casi. Disciplina partidaria, que es algo importante para la democracia también. Como dijo Luis acá, que no hay que ir ni adelante ni atrás del pueblo, sino al costado, al lado. Exactamente. Y es con lo dirigente a la cabeza de los dirigentes, como dicen también. Muy claro, Martín. Hablaremos entonces cuando sepamos los resultados de las elecciones. Ya el miércoles que viene ya vamos a saber si hay balotaje, si no hay balotaje, cuánta diferencia hubo entre uno y otro, así que vamos a tener que hacer otro tipo de análisis quizá. Buenísimo. Bueno, ya veremos. Sí, con los números puestos con el diario del lunes es otra cosa. No se preocupe, Stolbizer ya ganó. Ya ganó, seguro. Buen día, Martín. Nos encontramos el miércoles que viene entonces. Chao, nos vemos. Hasta luego. Seguinos por amartya.com.ar.